Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. La radio en la calle. Muy buenas tardes, una vez más aquí en la puerta del Tribunal Oral Federal en la provincia de La Rioja, hoy jueves 7 de abril de 2016, una nueva jornada de audiencias. Estamos haciendo Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. En este fraterno abrazo a los compañeros y compañeras que testimoniaron en esta mega causa, estamos acompañando y constituimos este grupo Matías Arriola, Pablo Díaz Mayorga, Abel Ibaceta, Jimena Saró, Anita Núñez, Ismael Fuentes Navarro, Miguel Godoy y quien les habla, Gabriela Schaller. Muy buenas tardes. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar. Esta radio abierta en la calle, aquí como todos los jueves, estamos acompañando a los compañeros, haciendo reportaje a la gente que está interesada, que está comprometida en esta causa en contra de los delitos de lesa humanidad. Estamos juzgando a 18 genocidas de nuestra provincia, entre los cuales se encuentra un civil que fue ex juez federal en la provincia de La Rioja, que es Roberto Catalán. Aquí este programa va a ser retransmitido por otras emisoras que tengan la intención de multiplicar la idea de que estamos en contra de todo delito de lesa humanidad. Vamos a tener algún espacio de poemas, de canciones, vamos a tener también de fondo los sonidos de la calle, porque esto refleja la realidad en la cual nos estamos manifestando. Es un día más de lucha para nosotros. Agradecemos el acompañamiento de los compañeros del gremio de AMP, del Partido Comunista, de la Asociación de Expresos Políticos, de la cooperativa Voces, de la cooperativa Amalaya, del FROP, todo un conjunto, un colectivo de compañeros que estamos aquí desde hace más de un año haciendo el aguante para que este juicio llegue a lo que todos estamos pidiendo: cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas. No dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos. 2 horas de programación, vamos a ir creando minuto a minuto en este acompañamiento fraterno en la puerta del Tribunal Oral Federal de La Rioja. Vamos a pasar a una pausa musical y en minutos más continuamos desde este hermoso lapacho blanco de la familia Altuve, que nos ha sabido cobijar durante este largo año. Y caminar, y caminar. ¿Cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies?

esos días de ayer, solo quedábamos 10. Bueno, aquí para toda la gente que está transitando por esta avenida Perón de la provincia de La Rioja, les hacemos saber que esto que está ocurriendo aquí es un aguante, un abrazo fraterno, acompañando a los compañeros y compañeras que declaran en la mega causa que se lleva a cabo en este edificio de acá enfrente, donde están siendo juzgados 18 genocidas que participaron en la represión en la provincia de La Rioja. En el día de hoy, jueves 7 de abril, comienza la instancia de alegatos. En este momento está alegando la querella. Los 5 querellantes que han dado inicio a esta mega causa hoy están siendo representados por las doctoras Adriana Mercado Luna, Viviana Reynoso y Marisa Reynoso, quienes en este momento están llevando adelante su alegato. En su alegato van a tener y considerar todo lo que ha ocurrido a lo largo del juicio y van a pedir su condena. Luego tendrán la posibilidad de hacer lo mismo todas las otras partes para que al final el tribunal pueda emitir sentencia. Nosotros desde la vereda de este Tribunal Oral Federal, así como también en otras provincias, estamos acompañando estos juicios porque consideramos que es indispensable mantener viva la memoria y defender la justicia. En otras partes del país se llevan adelante también otros juicios, como por ejemplo en Córdoba, que se está llevando adelante el juicio por La Perla, donde ha sido un centro clandestino de detención y han pasado la mayor cantidad de detenidos desaparecidos de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que ahí han matado más de 5.000 compañeros y compañeras. Una noticia importante ha ocurrido los primeros días de este mes y es que han podido detener al ex capitán de inteligencia López Fader, quien además de haberse negado a declarar, fue quien asesinó al compañero Diego Muniz Barreto en el 77. Así que a partir de este primero de abril, un genocida más quedó detrás de las rejas, por lo menos esperando que se lleve adelante su juicio. Aquí en La Rioja, esta causa comenzó con 18 imputados, algunos de los cuales han pedido que se los aparte de la causa porque estaban transitando enfermedades terminales. Uno de ellos ha fallecido la semana pasada, pero los otros responsables de terribles crímenes de lesa humanidad están sentados en el banquillo. Aquí, hoy, en La Rioja, los estamos juzgando. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos. Bueno, continuamos en esta tarde riojana, debajo de este lapacho de la familia Altuve, estamos dándole la bienvenida a Abel Ibaceta, que es miembro del Foro Ambiental Universitario. Buenas tardes, Abel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Gaby, es un gusto estar acá acompañando esta mega causa riojana, que va mucho más allá de los límites políticos de La Rioja y es una búsqueda real de la verdad y la justicia. Nosotros entendemos que esto es muy importante y por eso acompañamos en la medida de las posibilidades y también invitamos a nuestros compañeros a que sean parte de esto, porque esto es único y es parte de la historia, y es parte de la historia que nos ha llevado a que hoy estemos como estamos. Qué bueno que estés presente y en representación de los jóvenes universitarios, que es en donde tenemos depositadas todas las esperanzas de un futuro diferente. Así que muchas gracias por estar. Acá queremos contarles también que venimos de atravesar este último lunes una movilización convocada por el gremio de CTA, AMP, en La Rioja, donde los principales ejes eran por la absolución de todos los policías que estaban responsables del asesinato del compañero docente Carlos Fuente Alba. además de otros reclamos salariales. Pero el eje fundamental fue el repudio a la libertad y al cierre de la causa del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Acá tenemos una compañera de MP que nos va a contar cómo vivieron la manifestación y cómo continúa la lucha. Hola. Buenas tardes, compañeros. Radio Voces por la Memoria, una jornada más, una instancia más de lucha por la justicia, la verdad y la memoria en esto de que un proceso que ya lleva un año de estar compartiendo estos espacios. Estamos comentando desde esta radio actividades que se han llevado a cabo no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, en una decisión del Congreso General de CETERA, en donde hemos llevado a cabo un paro nacional el día 4 de abril en todo el país, justamente en contra de la impunidad por el sobreseimiento de los acusados en la causa Carlos Fuente Alba, quien fuera asesinado el 7 de del mes de abril del año 2007, llevando ya 9 años, que el juicio tenía un curso medianamente normal, con una justicia que estaba siendo de algún modo atendida por la justicia neuquina y que de pronto con este gobierno nacional sufre este retraso y este abandono de la causa con el cierre de la misma. Hemos podido asistir y compartir la movilización con más de 30.000 compañeros en Buenos Aires, en donde fuimos también acompañados con una delegación de la Asociación de Maestros y Profesores, teniendo allí un espacio junto a la esposa de Carlos Fuente Alba, compartido en un discurso muy sentido, muy visceral, que la compañera nos pudo transmitir en esto de estar agradecida por no estar sola, que en algún momento había sentido estar bajando los brazos y que de pronto eso a ella la fortalece en la lucha diaria que tiene que llevar sin la presencia de su compañero Carlos, quien fuera asesinado brutalmente por la espalda, ¿no? A quemarropa, con todo lo que eso ha traído en su familia, la destrucción de la familia y el trabajo militante que hacía nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Entonces, para ir cerrando, hemos estado también en otra instancia con movilización en la provincia, con un alto acatamiento, por suerte, pudimos instalar desde la Asociación de Maestros y Profesores en cada una de las instituciones educativas, en cada nivel y modalidad, un poco esto de la humanización y de entender que el paro no era solo cuestión salarial, sino que estábamos por una causa mucho más humanizadora, que había que entender que habían matado a un compañero de lucha, un compañero que, como muchos de nosotros, militamos en estos espacios y en otros también, y que nos podría pasar a cualquiera. Entonces, eso se pudo instalar en las escuelas. Fue dura el plantear y conversarlo y dialogarlo con los compañeros que lo entendieran. Creo que dio más que una muestra significativa, con más de 3.000 personas, me comentaron entre 2.000 y 3.000 personas acá, en donde también seguramente deben haber estado todos ustedes allí presentes. Así que bueno, seguimos buscando la unidad en la lucha para seguir creciendo. Es por eso que estamos construyendo este espacio, que ojalá sirva para fortalecernos y poder seguir llegar a buen puerto con estas condenas en los casos de lesa humanidad que se lleva frente ahora en este Tribunal Oral y Federal en nuestra provincia. Así que agradecida por el espacio, compañeros, y estamos seguimos con la radio abierta y con ese abrazo radiofónico que ustedes brindan y que lo sentimos así tan cerquita. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar. Queremos recordarles que tenemos para el próximo bloque un reportaje que le hicimos a la compañera Sandra, esposa de Carlos Fuente Alba. Así que después del corte vamos a ir a eso. Con un leve homenaje al compañero que fue muerto por la policía. Y bueno, decía usted recién la importancia de la unión de las luchas, ¿no? En realidad, por ahí nosotros discutimos y la lucha es una sola, ¿no? Y por ahí hay que saber bien cómo reunirse y reunirse para luchar juntos. Y por eso le brindamos un abrazo fraterno también a MP, al gremio, que sabemos que viene en lucha hace muchos años desde la universidad, que también nos apoyaron en su momento cuando nosotros tuvimos el conflicto. Sí, cabe recordar que nuestro secretario general, el secretario de Derechos Humanos de la CETERA, y obviamente desde el 2010, él ha impulsado y ha promovido obviamente todo lo que tiene que ver con la memoria, la justicia y la verdad, ¿no? Y en ese accionar también está la lucha por Carlos Fuente Alba. Acá él fue preso político, quien también lo tuvimos entre los que han declarado en este juicio, y una de las víctimas de esa dictadura y de ese momento tan nefasto de la historia de nuestro país. Así es que a ustedes que tienen familiares como Gaby, que lo vive más en carne viva, en carne propia, para mí es una experiencia hermosa poder estar aquí con ustedes. Aprendo de todo lo que ustedes nos brindan en cada momento y en cada lugar que nos toca compartir. Así que muchas gracias. Eso nos pasa cuando caminamos a la par en las calles, luchando, apoyando cada uno de los reclamos, porque cuando hablamos de derechos humanos, justamente hablamos de todos los derechos humanos, desde el derecho a la vida, que es lo que en este caso atentaron con Carlos Fuente Alba, el derecho a los pueblos de decidir sobre sus destinos, el derecho a la independencia, a tener un trabajo, una vivienda, a una vida digna. En este sentido es que, así como con Carlos Fuente Alba, con todos los compañeros que en la década del 70 soñaron con un mundo mejor, seguimos levantando sus banderas, seguimos uniéndonos día a día, cada vez más cerca, y quiero ir al corte con unas pequeñas palabras en homenaje a Carlos Fuente Alba, porque no fue casual su asesinato. Él era un pilar fundamental en la lucha de su provincia, en la lucha gremial en su provincia. Entonces, quiero decir que hay gente que con solo decir una palabra enciende la luz y los rosales. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa. Hay gente que con solo abrir la boca llena hasta los límites del alma. Hay gente que es así, tan necesaria, como Carlos Fuente Alba. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que conjuntan el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angeleri dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. We'll be right back. 30.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de música en las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria está y hasta romper a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales por la megacausa de La Rioja. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Aquí, Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. La radio en la calle. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar, y al patrón ni se lo ve. Bueno, en esta tardecita riojana continuamos aquí en la puerta del Tribunal Oral Federal, en esta radio abierta, Voces por la Memoria. Abrazo fraterno a compañeras y compañeros que en la década del 70 lucharon por un mundo mejor y que hoy están prestando declaración. Ya en las instancias finales sumamos al equipo a Ismael Fuentes Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Esto que me decías recién en la introducción de compañeros que lucharon en la década del 70 por un mundo mejor, pero además que fueron perseguidos por el Estado, esto nunca hay que olvidarlo. Desde las clases dominantes impulsaron este juicio, esta dictadura, perdón, y que ahora se están llevando a cabo los juicios de quienes fueron responsables de esa dictadura, aquí en nuestra provincia. Bueno, y vamos a empezar con algunas noticias que tenemos desde Derechos Humanos. En Misiones se va a comenzar el quinto juicio de lesa humanidad. Esto todavía están esperando que se constituya el tribunal, que posiblemente va a ser Mario Hachiro Doi y dos jueces del Tribunal Penal Oral de Corrientes. Ustedes saben, desde la política de Mauricio Macri, están empezando a desfinanciar lo que son los juicios de lesa humanidad, poniéndole trabas legales y trabas económicas sobre todo. Esto forma parte de esta traba que están poniendo, que todavía no se puede conformar el tribunal en Misiones, forma parte de esta política encubierta, porque en declaraciones públicas los funcionarios dicen que van a continuar con los juicios, pero por abajo están empezando a hacer estas maniobras para evitar, por ejemplo, la no conformación de los tribunales. Mael, a esto que decís, agregamos que en esta política de ir quitándole el cuerpo a los juicios por delitos de lesa humanidad, se incorpora la nueva decisión del Gobierno Nacional de poner en un cargo tan importante como lo es el de la protección de testigos a un personaje siniestro de la época de la dictadura que se formó en la Escuela de las Américas, que es de apellido Lagos, lo han puesto en un cargo tan importante que tiene que cumplir el rol de proteger a los testigos, cuando todos los testigos sabemos que él fue cómplice de la dictadura. Entonces eso muestra a las claras cuál es la intención de este gobierno respecto de los juicios. Exactamente. Bueno, los crímenes que se van a juzgar en Misiones fueron cometidos por el Departamento de Informaciones y en los destacamentos policiales conocidos como la Casita de los Mártires y la Casita de Rowing. ¿sí? Esto, lo que pasó en Mendoza, recordemos que el primer juicio fue en el 2008. Y la otra noticia que le tengo para comentarle es que en San Juan se realizaron dos juicios de lesa humanidad contra los militares. El primero de ellos fue por la apropiación de un bebé que terminó condenado el ex oficial de inteligencia y su esposa por haber sustraído la identidad de ese bebé. Y el segundo fue el que se llamó el primer juicio, la primer megacausa en San Juan. Y lo que está pasando ahora es que están luchando los compañeros para que se haga una segunda megacausa. Y es muy importante porque acá entraría la parte de la complicidad civil, que de la que tantos venimos hablando y subrayando de esta dictadura que fue militar con el apoyo civil. Sí, efectivamente, justo... ingreso un dato también con el respecto a la mega causa de San Juan. Estuve hablando con una docente que es arqueóloga y estuvo participando en el reconocimiento de los restos en La Marquesita, en el centro de detención clandestino La Marquesita, y en el RIM 22, que es el Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan, ¿sí? El RIM 22. Y bueno, y también, como quedó inconclusa mucha... sin juzgar, muchas personas quedaron, y por eso es que se pide esta segunda mega causa y que es tan necesaria. Es lo que nos está ocurriendo en todas las provincias y en todas las causas, porque a medida que transcurren los testimonios, van surgiendo nombres de responsables, de personas que no tan solo participaron, sino que sin su participación hubiese sido imposible llevar adelante el plan siniestro. Entonces, legalmente ellos le llaman las causas residuales. Aquí en La Rioja, después del juicio por el asesinato de Monseñor Angelelli, quedó una residual con nombres de civiles, que eso es una deuda pendiente que tenemos todavía. Si bien es cierto, ratificaron la condena contra Menéndez y Estrella, pero no se ha avanzado todavía sobre los nombres de los civiles que tuvieron responsabilidad en la muerte de Angelelli. Entre ellos, personajes como Eduardo Menem, que tiene participación en el gobierno en la actualidad, y muchos miembros de lo que se conocía como tradición, familia y propiedad, un sector que ha cumplido un rol terrible en la época de la dictadura, ya que no tan solo que marcaba, sino que entregaba gente y cometió muchos atentados contra los civiles. Exactamente, los TFP, como se los solía conocer, eran conocidos por... es una organización de ultraderecha desde Buenos Aires, y desde Buenos Aires bajaba a las provincias. Aquí en La Rioja tenían sus adeptos y además venían desde Buenos Aires y eran muy conocidos por sus ponchos rojos. Se colocaban ponchos rojos y marchaban por la ciudad, además de hacer un trabajo de inteligencia hacia los luchadores sociales y políticos y sindicales de la provincia. Aquí en La Rioja tuvimos una entidad del Estado que se llamaba Coordinación y Enlace, que funcionaba dentro de la Casa de Gobierno, que trabajó codo a codo con los de Tradición, Familia y Propiedad. Cuando se conforma la Comisión Provincial de Derechos Humanos y tienen la posibilidad de acceder a documentación, a instituciones, y tuvieron el acceso a la documentación que tenían en la Oficina de Coordinación y Enlace, encontraron denuncias que realizaban los de Tradición, Familia y Propiedad respecto de ciudadanos que decían: tal persona va y concurre a tal reunión, o tal familia distribuye tal panfleto o pertenece a tal organización. Y gracias a esos informes, los responsables de la Coordinación y Enlace mandaban detener a compañeros. Es por eso que en La Rioja se conocía y se sabía que había listas negras que estaban ordenadas por orden alfabético, y así fue que noche tras noche, después de aquella trágica noche del 24 de marzo del 76, fueron cayendo no tan solo compañeros, sino que familias íntegras. Este es uno de los fines que persigue la lógica del macrismo, al sacar todo el respaldo económico y también, como decías vos recién, Gaby, sacarle el cuerpo a las causas, ¿sí? Sabemos que hay mucha complicidad dentro de los civiles, sobre todo desde la élite empresarial, y esa complicidad es justamente la que tiene convenios o articula constantemente con el empresariado que está hoy en el gobierno, que es el macrismo. Por eso eso es muy importante y cabe destacarlo. Y bueno, y seguir luchando para que eso se dé y se llegue a juzgar a estas personas. Le damos la bienvenida a la mesa de trabajo a Matías Arriola, los compañeros de la cooperativa Voces. Bueno, siguiendo un poco en el tono de lo que se está hablando, digamos, por un lado las novedades que nos trae el gobierno de Macri, y por otro lado el pasado de estos grupos de tarea que había. Bueno, en esta semana, en el día de hoy, escuché una entrevista que se pasó en el programa de que sale de 10 a 12 de la Red Nacional de Medios Alternativos, y se aceptó un juicio esta semana por el asesinato de Rucci. Rucci era el CGT, digamos, el secretario general del CGT, fue una de las personas, digamos, responsables de la masacre de Ezeiza, y también elaboró grupos de tarea y listas negras de los sindicatos, representante, claro, de la derecha peronista más recalcitrante de todas. Y bueno, ahora en esta semana la entrevista era al Negro Suárez, un abogado que viene militando derechos humanos hace mucho tiempo, ex montonero. Y bueno, este caso, digamos, Rucci, que murió hace más de 40 años, es posible, ya que la causa prescribió, porque se alega crímenes de lesa humanidad, y quien van a ir al banquillo, o sea, a quien acusan sería la cúpula montonera, que se encuentra viva en este momento. Y bueno, es como un poco esto, supongo que una de las cosas que hablaron con Memoria Completa las semanas siguientes a que asumiera Macri, debe haber sido este tipo de casos, ¿no? Donde también, incluso, los hijos, cuando en los 90 se les pagó por los crímenes de Estado a los familiares, los hijos alegaron que había sido asesinado por mano del Estado, y en este momento ahora está diciendo otra cosa, ¿no? Sí, hay que recordar que la hija de Rucci, que es diputada en este momento, es la que está impulsando esta maniobra para lograr el juicio por la muerte de su padre. Como decías vos, no deja de sorprender, porque es más o menos lo que se ha arreglado en las reuniones que tuvieron con el secretario de Derechos Humanos, y va muy acorde con lo que es la política de Macri. Sí, lo vemos casi todos los días también bombardeado por los medios, ¿sí? Esta nefasta teoría de los dos demonios, ¿no? Exacto. Lamentable. Bueno, como comentábamos hace un rato, también en Córdoba se está llevando adelante la mega causa por los centros de detención clandestinos La Ribera y La Perla, que tiene 58 imputados. Por estas causas han pasado ya 581 testigos. Lleva su cuarta etapa de alegatos y se han vivido momentos terribles, porque lo que se ha relatado ahí adentro realmente es espantoso. Han relatado modos de cómo asesinaban compañeros, de cómo los han sometido a la esclavitud a algunos, cómo les manifestaron que algunos los iban a dejar vivos para que pudieran comentar lo que les iba a pasar a los otros si se animaban a emprender alguna lucha social o cosa por el estilo. Así que bueno, también estamos alentando a nivel nacional y de todas las provincias hacer una gran movilización para cuando sea el momento de la sentencia en La Perla, ya que es emblemático para todos. La Perla, que es el segundo centro clandestino más grande que tuvo en otro país, el primero fue la ESMA, y esto es este calificativo, si así le cabe, es por la cantidad de compañeros que pasaron por La Perla. Primero está la ESMA, después está La Perla. Se encuentra ahí en la autopista que une Córdoba con Carlos Paz, y es siniestro, la verdad. Y lo que ocurrió ahí es tremendo. Sí, no olvidemos que nosotros tenemos compañeros riojanos que fueron secuestrados y que han declarado en este juicio y que han estado en La Perla y en La Ribera, como por ejemplo la compañera Norma Romero, que declaró el jueves pasado. Y la última noticia, si corregime si me equivoco, del Tuco Minué es ahí en el último lugar donde se lo ve fue en La Perla, que se supone que ese día él le habían avisado que salía en libertad, que estaba muy contento. Los defensores aquí en La Rioja han sido insistentes con la compañera Norma, preguntándole si realmente lo había visto, a qué distancia estaba y todo lo demás, porque quisieron poner en duda

no me pueden frenar. Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. En la calle. Que en realidad nosotros siempre le dijimos el profe. Yo la verdad que mucho Fuente Alba no le decía. El profe. Teníamos profesores que venían un día y después se iban porque primero no sabían a dónde quedaba el CEPEN 69 y no sabían que vivía gente en las condiciones que ellos veían alrededor. Estaban los otros profesores que se quedaban, pero con una mirada muy... muy acotada, diría yo, de la realidad, o totalmente insensible, donde nos hacían trabajos áulicos, muy alejados de nuestra realidad. Estábamos recién peleando tener agua o tener luz en nuestra casa o ponerle algo a la olla. Fue una de las cosas que más nos marcó, esto de que nos estuvo diciendo todo el tiempo, a ver, chicas, ustedes, ¿qué es lo que quieren? Miren por la ventana, eran todas casillas de madera. ¿Qué es lo que esperamos? Queremos que esto cambie, queremos mejores condiciones para todos. Este es el lugar donde hay que comenzar. Es acá donde ustedes tienen que arrancar. En una oportunidad, el profe nos da un trabajo práctico, evaluativo, y significaba el cierre de nota. Yo en ese momento tenía, si bien tenía la bebé, también tenía adolescentes, dos nenas adolescentes, que uno intenta darle el ejemplo. Y entonces quería pasar ese trabajo práctico y tener buenas notas. Cuando intenté hacerlo, no lo entendía, para mí era chino básico. Internamente pensé, abandono, ya está, ya esto no es para mí. Seguiré mi casa como pueda. Y me fui a mi banco, yo me sentaba al fondo, me fui al banco, preparé mis cosas y me estaba yendo. Y con mucha firmeza me dice, a ver, siéntese, vamos a ver este trabajo. Usted acá no es que no puede, si usted se lo propone, usted lo puede hacer. Y empezó a involucrarme él, yo sin darme cuenta, en el trabajo, y en un momento me encontré con que ya lo estaba haciendo yo. Él creyó en mí, yo no creía en mí, él sí lo creía y me hizo verlo. Nos empujaba y nos daba aliento de que podíamos proyectar incluso, y podíamos soñar, nos permitía soñar, cosa que uno a veces en lo cotidiano se va olvidando. Y entonces soñé, ¿por qué no hacer una carrera? ¿Y por qué no la de docencia? Y hoy me encuentro haciendo la mitad de la carrera, me faltan 2 años. Pero ¿por qué no yo ser mañana un docente? Bueno, lo que acabamos de escuchar es el relato de 2 exalumnas del profe Carlos Fuente Alba, asesinado por la policía en el gobierno de Sovic. El 4 de abril se cumplió un aniversario más del asesinato del profesor Carlos Fuente Alba a manos de Poblete, un integrante de la policía, del grupo especial de la policía de Neuquén, que realizó una maniobra, lo comentamos la semana pasada, la responsabilidad política al que le cabe Sovic, porque ordenó el despeje de la ruta a como fuera lugar. Y eso como fuera lugar dejó mucho margen para que las fuerzas de seguridad de Neuquén aplicaran todo lo que ellos saben hacer, que fue disparar contra las masas de los trabajadores. Sí, recordemos que en el momento en el cual se estaba despejando la ruta, ya Carlos Fuente Alba había subido en su vehículo y se estaba yendo hacia su casa, le provocaron una encerrona, un grupo de policías, y desde el vehículo apuntaron con un lanzagranadas a quemarropa a 2 metros de distancia y le pegaron en la cabeza. El blanco era Carlos Fuente Alba, por lo que significaba. No fue nada al azar. Por esto es que nosotros hemos acompañado la movilización del último lunes 4 de abril, que en todo el país ha sido masiva. El pueblo se ha movilizado masivamente para apoyar a la familia de Carlos Fuente Alba, al gremio de los docentes, porque sabemos de la importancia que tienen los docentes en, con la constitución de la sociedad y en la formación de nuestros hijos. Hemos tenido una comunicación telefónica con la esposa, con Sandra Rodríguez, y la vamos a pasar para que nos cuente cuál es el estado de la causa. ¿Cómo les va? Un saludo para toda la audiencia. Queremos saber cómo estás vos, ya que hace pocos días se ha cumplido un aniversario más del asesinato de Carlos. Bueno, es el noveno aniversario de que ya cumplimos, y lo cumplimos en la lucha cotidiana de estar peleando por justicia completa. Así que este año fue muy particular para nosotras como familia, para Camila y Ariana, que son mis hijas. Este año decidimos que ellos iban a marchar, mi cuñado con mis hijas acá en Neuquén, y que yo iba a marchar en la Marcha Nacional en Buenos Aires. No fue fácil la decisión porque nunca habíamos pasado un 4 de abril, digamos, distanciadas, ¿no? Más allá de sentirnos juntos igual, ¿no? El discurso fue un discurso muy visceral, y por eso mismo le agradecí a todos los compañeros que estaban allá y a los que luchan en cada provincia y a los que marcharon por Carlos en cada provincia, que sé que fueron muchos, muchos, y sé que en la provincia de La Rioja también fueron muchos los que marcharon, no solo por las reivindicaciones de ustedes, sino por la memoria de Carlos, ¿no? Sobre eso es lo que te queríamos preguntar, si nos podrías resumir cuál es el estado actual de la causa. Sí, te decía que estos 9 años vienen siendo bastante complejos para nosotros, porque como cualquier familia, uno después, ¿no?, una familia que está luchando cotidianamente contra el poder político y contra el poder que significa el partido judicial también en cada provincia, llega cerca de los 10 años y uno sufre un cansancio inmenso, ¿no? Que, y más cuando se está produciendo hechos que van a vincularlo todos los objetivos construyendo en plan, ¿no? El último fallo, el 5 de febrero, la jueza absolvió a los 15 policías y dijo que esta causa debía prescribir porque no era una causa de derechos humanos. Dijo también que la represión, esto lo dijo el fiscal, que la represión había sido justificada, que para hablar de una casa de derechos humanos tenía que haber habido más de un muerto. Eso es muy terrible, ¿no? Imagínense que para nosotras escuchar de las palabras de la justicia, de una jueza, escuchar de los fiscales, que han sido 3 a lo largo de estos 9 años, que agredan a mi familia sacándoles el derecho de lo mínimo que tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal es investigar los hechos. Acá ni siquiera se investigó, por eso una de las cosas que yo dije en Buenos Aires fue claramente, tenemos que cuidar a nuestros clientes, nos tenemos que cuidar nosotros, porque este nuevo protocolo que está poniendo la señora Bullrich, les digo sinceramente, es una burla y una falta de memoria a lo que pasó el 4 de abril del 2007. Las armas no se pueden usar de forma letal. No fue una bala de goma la que dispararon contra la cabeza de Carlos. Fue una granada de gas lacrimógeno que fue disparada a menos de 2 metros. Y Darío Poblete, el autor material, supuso posición de disparo antes de que pasara el auto. Por eso nosotros seguimos peleando por justicia. Queremos que de ahora a los 10 años todos los compañeros tomen esto como si fuera su propia familia. Como todos dijeron, somos todos Carlos Fuente Alba, tenemos que lograr que se haga justicia por una cuestión hasta de defensa, de que todos los que salimos a luchar no seamos ni criminalizados, ni, por supuesto, ni agredidos, ni reprimidos, ni asesinados. Y para eso creo que con esta causa tenemos que llegar a buen destino y poder avanzar, ¿no? Mirá, Sandra, la verdad que es más que elocuente tu testimonio sobre lo que viene ocurriendo con la causa. Es lo que está pasando en todo el país, refleja que esto no es una decisión aislada de un grupo de policías, sino que responden a un poder político y a un plan sistemático para aplicar la criminalización de la protesta. Por eso es que te has sentido acompañada y en todo el país se han expresado distintos movimientos gremiales, sociales y políticos exigiendo que sean condenados los responsables del asesinato de Carlos. Entonces, tenemos que torcer el brazo a esto, porque yo les comento, compañeros, nosotros en los años 90 vivimos el neoliberalismo que vivió todo nuestro país, pero después vivimos con un neoliberalismo tardío de la mano de Jorge Omar Soares. Entonces nosotros sabemos, Neuquén sabe, afirma, puede estallarle punto a punto de que cada medida de las que están ocurriendo hoy, a nosotros nos pasaron ya durante el gobierno de Jorge Omar Soares, y el destino de eso, la mano dura, el evitar la represión, es decir, hacer que de esa mano dura se reprimieran todos los conflictos, derivó necesariamente en la muerte de Carlos. Por eso nosotros salimos como de una forma así impulsiva, porque queremos evitar realmente que esto no vuelva a ocurrir. A nosotros, cuando yo dije en el discurso, nos duele la patria, porque el tema de los despidos, el no respeto a las paritarias, sacar los programas de inclusión y tirar abajo la educación después de lo que nos ha costado a nosotros, ya Carlos, con su vida, ¿sí?, que perdió por todo esto, yo no quiero que la muerte de Carlos sea en vano, no quiero que nos saquen ni un solo derecho. Por eso estamos así tan, digamos, con tanta emoción, tratando de convencer a los compañeros que esta causa la toman como propia. ¿Sí, compañeros? Está tomada como propia, el reflejo ha sido el último lunes que en todo el país la gente se ha manifestado justamente por esta razón. Vos sabés que a nosotros, cuando después de que pasó lo de Carlos, Marcelo Guariardo, que era el secretario general en su momento, tuvo que asistir a por lo menos a dos instancias judiciales donde se intentaba criminalizar la protesta. Se lo culpaba a él de haber cortado un corte que no hizo nunca en el puente carretero Tres Hipólitos y Neuquén. Yo lo presencié. Estuvieron los compañeros de Getera acá presentes. En ese juicio, les digo así, terrible, porque terminamos de juzgar a nosotros y Sovich sigue libre, los 15 policías siguen libres, pasa por alrededor de mi familia, esas situaciones. Yo digo, esto es un crimen de Estado, una grave violación de los derechos humanos, y por eso no debe prescribir. No importa si el Estado fue en época democrática o en la época de la dictadura. Acá, en este caso, fueron estrategias de la época de la dictadura las que se utilizó. 3 horas de represión, 2 grupos especiales de la provincia atacaron a los compañeros. Encima hicieron una encerrona en la última parte de la marcha para descabezar a TEN, para romper el sindicato. Ese era el objetivo. Pasó Carlos con su auto, que estaba huyendo porque seguían tirando gases, y fue él la víctima. Escuchando el papel de la justicia en la persona de esa jueza que vos citabas, y dentro del marco de la violencia institucional que ustedes están denunciando y denunciamos todos, me quedó un poco la preocupación. Nosotros acá en un plano distinto nos tocó enfrentar una resolución de un juez federal y lo enfrentamos en el caso concreto pidiéndole juicio político ante el Consejo de la Magistratura. ¿En qué medida ustedes han contemplado o contemplan la posibilidad de dado una medida de tipo judicial al respecto? Sí, nosotros más que nada desde la parte del sindicato, digamos, ATEN, se ha decidido hacerle jury de enjuiciamiento a los fiscales, porque lo vergonzoso es que la fiscalía trabaja, digamos, no trabaja, porque no cumple con, digamos, su labor profesional, que sería lo mínimo es garantizar neutral, o lo más neutral posible, el derecho apoyo, digamos, a la querella, a que si la fiscalía no va a investigar, que podamos nosotros investigar por nuestra propia cuenta. Es decir, garantizarnos un juicio, tanto la justicia como la fiscalía deberían promoverlo, no lo han hecho nunca, al revés. Se han puesto del lugar de la defensa, han sido peores que la defensa con los argumentos de decir que la represión de Rollito fue justificada, es legalizar la violencia desde la fiscalía, desde la justicia. Esto es lo terrible, ¿no? Y esto lo venimos viviendo nosotros hace casi 8 años, con distintos fiscales. Lo otro que yo les quería decir, la corporación de acá, como yo dije, nosotros veníamos diciendo, hay un cerco de impunidad. En realidad no es un cerco. Hoy lo vi en la marcha, lo dije, hay una muralla de impunidad, por lo cual nosotros salimos a pedirle ayuda a ustedes desde todos los lugares del país para que realmente podamos dejarnos mínimo en evidencia a todos nosotros de las barbaridades que están ocurriendo acá. Y yo les digo sinceramente, nosotros este año se llegó a una negociación, pero yo cada año que empiezan las clases o que tenemos que el conflicto de lo salarial y de los aumentos salariales, no saben el dolor, digamos, que me causa a mí, lo que significa para mí que pueda haber un nuevo conflicto docente, ¿sí? Y que pueda haber medidas duras, terribles, porque también temo, porque acá no tenemos garantizada la seguridad de la libre manifestación. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna hace más de 50 años esta provincia. El problema del Partido Judicial y de la Corporación Judicial es ese. No tenemos ni un solo fiscal, juez, ni juez del Tribunal Superior de Justicia que tenga la valentía, ¿sí?, de dejar de lado las órdenes políticas y tener la voluntad independiente, digamos, de poder llevar adelante esta investigación. Sea Sovich, o sea quien sea, o la policía de Neuquén, que va a ser investigada, que debería ser investigada. No hemos logrado ni siquiera ese paso. 8 años, compañeros, 8 años marchando por él. Sí. Mira, Sandra, ya está ocurriendo, ocurre que tenemos ya una presa política con este nuevo gobierno, que es Milagro Sala. Ocurrió con el docente de Santiago del Estero, que ha sido apuñalado por haber organizado la protesta hace menos de un mes. Entonces, nosotros tenemos que apuntar desde el campo popular, en primer lugar, a no abandonar la lucha. En segundo lugar, en algún momento esto va a ser tomado también como un delito de lesa humanidad que no prescriba, porque está dentro del plan sistemático que utiliza el Estado para reprimir. Eso viene ocurriendo históricamente en los países de América Latina y se han incluido como delitos de lesa humanidad los que se han cometido en épocas de dictadura solamente. En algún momento vamos a tener que incorporarlos y vamos a pelear por eso, por delitos de lesa humanidad y que no prescriban, porque son específicamente delitos cometidos desde el Estado, desde las organizaciones que están hechas para protegernos, para cuidarnos, y no cumplen el rol que debería ser, sino que por el contrario, sistemáticamente reprimen a los luchadores sociales y hasta cuando hay una orden gubernamental llegan a asesinar, como en el caso de Carlos Fuente Alba. Entonces nosotros desde La Rioja vamos a trabajar para esto, los vamos a estar acompañando, así transcurran 8 años, 10 años o 40 años, como está ocurriendo en el caso del juicio a los genocidas. Vamos a seguir trabajando por esto desde La Rioja, las abrazamos a vos, a Camila, a Adriana, a tu cuñado, los acompañamos desde lo más profundo de nuestro corazón y desde lo más profundo de nuestras convicciones, porque sabemos que es un compañero que ha sido fusilado por su actividad gremial y por lo que significaba para la lucha política del momento. Entonces, porque la muerte de Carlos no es en vano, desde todo el país te abrazamos, te acompañamos y te instamos a no abandonar la lucha, porque cada vez somos más. Y el pueblo lo ha demostrado en estos últimos meses, que se ha movilizado permanentemente en distintas formas, en distintas expresiones, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Así que, Sandra, muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por tu lucha de tanto tiempo, por tener la valentía de seguir luchando y de marcarles un camino a tus hijas, que esto es lo que nos pone y nos aúna en la calle todos los días. Muchas gracias por eso y nuevamente un abrazo desde La Rioja. Quiero mandarle un abrazo muy especial a todos los riojanos, ¿sí? Gracias. Abrazo. Desde aquí de La Rioja acompañamos a toda la familia y a todos los compañeros docentes en esta lucha por pidiendo justicia por Carlos Fuentealba. Y ahora vamos a pasar a escuchar un poema en homenaje a él. Que su día pasó creciendo. Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos. En las marchas que se hacen, que se harán en las luchas venideras. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos. Este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos. Desde la simpleza de lo que somos. Desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuentealba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuentealba, presente. Ahora y siempre. A todos los trabajadores, maltratados por pedir dignidad. Muchos asesinados, otros encarcelados. Hay una gran cantidad de encarcelados. Y en especial los maestros. Fuente Alma, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alma, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanza para ir luchando. Fuente Alma, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra en ala, paralizó el latido de Fuente Alma. Con nombre y apellido la muerte mata. Fuente Alma, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alma, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero se alzan las voces duras y airadas, que marchan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. Estás en el acústico del anecdotario con Universidad. Cerramos este humilde homenaje desde acá de La Rioja al profe Carlos Fuente Alba y exigimos justicia, porque también es necesario que se sepa la verdad del aparato burocrático del Estado, que lo único que hace es reprimirnos y no cuidarnos. Bueno, con estos ruidos de fondo y en esta tarde de provincia riojana, estamos desde la puerta del Tribunal Oral Federal al compás de espera de la jornada de hoy, en la cual se está llevando adelante el alegato de la defensa. Queremos hacer saber también que en este preciso momento, en Buenos Aires, CTA y ATE están cortando la Riccieri por reclamos, por cuestiones salariales, por los despidos, por el ajuste, por la devaluación y por todo lo que viene implementando este gobierno. Así que se van sumando las luchas y nosotros acompañándolos desde aquí a todos los que se movilicen por defender sus derechos. Desde la calle, como corresponde. También hoy aquí en nuestra provincia se están movilizando los compañeros alumnos de los terciarios, de distintos terciarios de nuestra provincia, que tienen distintos reclamos, pero la mayoría confluye en lo edilicio. Se está movilizando los terciarios del Instituto de Arte Mario Alberto Krulcich, el Tobar García, los del Polivalente de Arte también, y el Albino Sánchez Barrio, exactamente. Y los reclamos son... Los reclamos específicamente son reclamos que vienen hace mucho tiempo, como decía el compañero, son cuestiones edilicias, porque no pueden realizar sus prácticas, no pueden realizar un acto ideal de enseñanza y aprendizaje. Están pidiendo también el ROM, que en realidad, en otras palabras, es la elección de sus autoridades, porque hoy por hoy no tienen la elección de autoridades, sino que los designa el gobierno de turno. Y eso es uno de los reclamos que en realidad lleva a la democratización, que es algo que buscamos todos y que es algo tan tan bueno para todos los estudiantes. Sí, también hay que subrayar que parte de los alumnos de la UNLAR también salieron en apoyo a los terciarios. Y también hay que decir que tiene un reclamo de larga data el tema de los títulos de los terciarios, que en muchos casos tienen que realizar varios trámites para la habilitación del título docente. También vamos a sumar a Matías Arriola a la mesa con el tema de la conferencia del presidente Macri. Sí, mientras escuchábamos el audio de la entrevista que le hicimos a la compañera de Fuente Alba, hubo una breve conferencia de prensa de Macri que habrá durado 10 minutos, en el cual intenta desligarse de lo que fue noticia esta semana de los Panama Papers, que todos deben de saber. Bueno, para quien escuche el sábado este programa, nosotros estamos acá en la radio abierta el día jueves, que fue esta conferencia de prensa. Y bueno, un poco un análisis breve, digamos, los Panama Papers, los offshore, estas cuentas en paraísos fiscales. Bueno, se calcula que Latinoamérica se han fugado 4 billones de dólares, que equivale a más de la deuda externa de todos los países de Sudamérica. Y la familia Macri, no solo el presidente, sino el consorcio de la familia Macri, tiene esta empresa que fue noticia. Y bueno, en verdad se está queriendo desligar de algo que no se puede comprobar, porque precisamente estos paraísos fiscales hacen que uno no sepa cómo se conformó esa empresa, ¿no? Exactamente, son 8 empresas las que están ligando a la familia Macri, de las cuales 3 tienen dirección en el grupo Clarín. Mirá vos. Periodismo independiente, que le dicen. Así que... Y además también otro que tiene empresas que también saltó dentro del escándalo Panama Papers es Fernando Niembro, muy ligado al macrismo también, que se le acusa de haber recibido más de 20 millones de pesos en conceptos de vaya a saber uno qué. Sí, bueno, es complejo esto, pero realmente, de hecho esta semana leí el diario que fue quien volcó, digamos, los Panama Papers, un diario alemán, hizo una nota diciendo que no podía entender cómo en Argentina se le daba tanta liviandad a que Mauricio Macri esté incluido dentro de esos documentos, ¿no? Cómo la prensa, este periodismo independiente que hablábamos, no dude siquiera en apoyar, digamos, a Macri. Periodismo de las corporaciones que resguardan a estos tipos que son bastante mafiosos. Y hay un caso particular. En Islandia, el primer ministro estuvo implicado, pero el primer ministro renunció. Vamos a ver si el presidente se digna a hacer eso, aunque no creo. Sí, renunció también con la gente en la calle. También eso hay que decir. Sí, igual Islandia venía ya de un proceso de desgaste del gobierno con temas, digamos, de corrupción, ¿no? Corrupción. O sea, también... no es que salió, no sale todo en Islandia, no sale en la calle porque sí, hace mucho frío. Sí, también hay que decir que el único club de fútbol de Latinoamérica que está implicado en el Panama Papers es Boca Juniors. Boca Juniors, que del cual fue Macri presidente hace 20 años, y del cual desde ese momento Boca está ligado a una empresa de una empresa fantasma en Panamá. ¿Cómo era el nombre del presidente ahora de Boca? Angelici. Bueno, Angelici salió a decir que bueno, él está también en los Panama Papers. Y le preguntaron, Boca, No, no sé, lo de Boca hace 20 años que recién estamos en eso, justo. O sea, le dio un favor al más. Un amigo bárbaro. Un amigo bárbaro, sí. Metió la pata hasta el fondo. Además, otra que Macri dijo que era solo director y que no cobraba nada, fue un favor de onda al padre, digamos, como que... Claro, uno prestar el nombre lo hace todo el mundo. Yo tengo como 5 también que no... Sí, sí. Le presto el nombre a todo el mundo. En este escándalo financiero hay más de 178 personas, o sea, argentinos implicados en ese escándalo. Y si uno se pone a ver qué argentinos están implicados en eso, son todos de esta cúpula que hablábamos hace rato. La cúpula del empresariado, ¿no? Sí, Amalita Fortabat, por ejemplo, también está bastante implicado, tiene varias empresas. Hay un rumor que corre, que dice que hay 3 riojanos. Estamos sí. A la espera de que se publique el nombre de los 3 riojanos, aunque algunos ya nos imaginamos. Sí, sí, hay un abogado de Chilecito, dicen, un ex gobernador y otro que anda dando vuelta también por ahí. Bueno, así como hay algunos que siguen contando plata, siguen contando papers en Panamá, nosotros seguimos acumulando nombres de compañeros, vidas de compañeros. Esta semana se nos fue otra madre de Plaza de Mayo, se cumple un aniversario más del fallecimiento de un gran compañero, conocido por muchos riojanos como el Negro Guercio, que fue muy importante en la época de la resistencia durante la dictadura en Buenos Aires, porque ha sabido acoger en su hogar a muchos compañeros que se tuvieron que ir de La Rioja escapando de las garras de la dictadura. Él los acogió en su casa, les brindó asilo, contención, protección y sobre todo con la familia Pauletti, que estuvieron mucho tiempo viviendo en la clandestinidad. El Negro Guercio fue quien tuvo el coraje de alquilar la casa, ponerla a su nombre, ser su garante, con el riesgo de que se lo encontraban a Tito y se descubría todo esto, era muy probable que fuera a ser detenido, ¿no? Claro, en ese momento, hacer ese tipo de maniobras que hacía el Negro Guercio, te estaba jugando la vida. No es como ahora que uno, bueno, presta la casa, te hago una gauchada, te hago un favor. En ese momento, esconder a alguien que estaba siendo perseguido o alquilar una casa para que otro compañero se tenga que exiliar internamente ahí, te podía costar la vida a vos y a tu familia. Así que en ese hay que reconocerlo, el valor y el coraje del compañero Guercio. Y el Negro Guercio lo sabía. No era ajeno a lo que estaba ocurriendo en el país, estaba muy bien informado, era un compañero de militancia, de lucha, siempre estuvo del lado de las causas populares, era de profesión ginecólogo, se caracterizó por atender a compañeras y compañeros sin importar una cuestión económica de por medio. Son muchas las cosas que el Negro Guercio aportó para el campo popular, desde su carácter así muy muy callado, muy paciente, con una calidez humana admirable. La verdad que fue un compañero que uno lo recuerda con mucho cariño siempre. Así que bueno, justamente falleció el mismo día que falleció otro gran compañero, que en el próximo bloque le vamos a hacer un homenaje, que es el compañero Eduardo Luis Duhalde. Bien, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. De la viña que ya... ¡Luces! Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales por la megacausa de La Rioja. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. La radio en la calle. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan? Nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! Yo soy un convencido de que el concepto tradicional de Estado de Derecho hoy no alcanza para definir a las democracias. El concepto de división de los poderes, de la alternancia electoral en el gobierno, el control de los actos con el Poder Judicial, la publicidad de los actos y todos los componentes del Estado de Derecho no alcanzan para definir a la democracia, por eso hablamos de democracias formales, democracias sustantivas. Y hay dos conceptos que son imprescindibles, a mi juicio, el de democracia y el de derechos humanos como valores absolutos. Como valores relativos, cuanto mayor sea el contenido que tienen las democracias de los preceptos de los derechos humanos fundamentales, ¿no?, más fortalecida está la democracia. Cuando la democracia abandona esa defensa y protección de los derechos humanos, más débiles. Seguimos en este abrazo radiofónico, en frente de tribunales, en frente del Correo Argentino, en este Voces por la Memoria, que es tan necesario por la memoria, la verdad y la justicia. Y ahora vamos a hacer un pequeño y humilde homenaje a otro compañero, que se llama Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis Duhalde, que quien fuera el secretario de Derechos Humanos de la presidencia de Néstor Kirchner, comenzó su carrera, o entró a la escena política, mejor dicho, defendiendo a los compañeros en Trelew, a los sobrevivientes de Trelew, y en el momento en que los compañeros de Trelew habían tomado el aeropuerto. En esa noche viajaron Ortega Peña y Luis Duhalde, dos compañeros inseparables, a defender a los compañeros que habían estado ahí. También fue director de varias revistas, en la que más se destaca es Militancia Peronista por la Liberación. Tenía el estudio junto a Ortega Peña, quien fuera asesinado por la AAA. A partir del asesinato de la AAA de Ortega Peña, Luis Duhalde casi exclusivamente se dedicó a la defensa de los compañeros detenidos políticos. Donde más se destaca en ese momento, en esa etapa, es la defensa de los militantes del ERP, que eran acusados por el secuestro seguido muerte del gerente de la empresa automotriz Fiat. El gerente se llamaba Salustro, o Verdán Salustro. De esa defensa se hizo cargo Luis Duhalde. Con la llegada del proceso, con la llegada de la dictadura genocida, fue muy perseguido Luis Duhalde. De hecho, estuvo escondido, clandestino, durante mucho tiempo. La dictadura lo privó de todos sus derechos de libertad, y además le incautó todos los bienes que tenía, por lo cual tuvo que exiliarse a España. Cuando está en España, conoce a alguien que, si bien no era riojano, hizo gran parte de su vida aquí y fue muy importante para La Rioja, como fue Tito Pauletti, en el cual se hicieron inseparables. Y a partir de ellos comenzaron la formación del que fue la CADU, junto con otros compañeros, para denunciar al terrorismo de Estado aquí en la Argentina. Lo que la dictadura también llamó como la campaña anti-Argentina, ¿no?, que en realidad era la denuncia de los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo aquí en nuestro país. Sí, convengamos que uno de los primeros policías, miembros de las fuerzas, que se quiebra y cuenta todo lo que estaban haciendo en la Argentina, pudo hablar gracias a las charlas que tenía tanto con Tito Pauletti como con Eduardo Luis Duhalde en el exilio, porque ellos desde el exilio continuaron militando y haciendo saber a los organismos internacionales de derechos humanos sobre todas las atrocidades que se estaban cometiendo en la Argentina. Desde allá militaron para eso. en base a toda la información que brindó este miembro de las fuerzas, Tito Pauletti pudo ir recopilando información, de ahí salió después el libro Como los nazis, como en Vietnam, y fue el primer informe que se hizo con un listado de genocidas, represores, con la información precisa de dónde actuaron y qué hechos cometió cada uno, fue realizado por Alipio Pauletti, que había tenido una participación muy importante en la historia de nuestra provincia, ya que fue el creador del diario El Independiente y que después pasó a ser cooperativa. Otro vínculo que tenía Luis Duhalde con nuestra provincia fue que, conjunto con Ortega Peña, hicieron una biografía del Chacho Peñalosa. Una biografía que en ese momento, en la finales de los 60, principios de los 70, era muy importante y era un libro como cabecera en ese momento que tenías que leer sí o sí. Era la reivindicación de la lucha de las montoneras del interior contra el imperio del puerto. Y ese libro lo escribió junto con Ortega Peña y Luis Duhalde, y que fue como una especie de Biblia en ese momento. Compañero que no andaba en causas pequeñas, ¿no? Que se ponía al hombro causas gruesas, importantes, y que si tenía que ponerle el pecho, le ponía el pecho. Un compañero que desde su formación de abogado se ofreció y se jugó por los compañeros, nunca persiguió un bien económico, lo hizo siempre por ser respetuoso a sus ideales, a sus convicciones. Es así que terminó siendo ministro, secretario de Derechos Humanos, rol que lo cumplió de manera impecable. Fue quien dio lugar a la instrucción de casi todas las causas de derechos humanos a lo largo de todo el país. También visitó La Rioja cuando era ministro de Derechos Humanos. En ese momento, cuando era secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde visitó, la última vez que estuvo aquí en esta provincia, fue en el 2010, cuando La Rioja fue sede de los festejos del Bicentenario con relación a los derechos humanos. Porque cada provincia como se hacía cargo de un área. La parte de Derechos Humanos le tocó a La Rioja. Y en ese momento vino Luis Duhalde, vino Eve de Buenafines y vino Estela de Carlotto, vinieron varios representantes de las organizaciones de derechos humanos, y esa fue la última vez que estuvo Luis Duhalde aquí. Vino a La Rioja justamente a hacer ese festejo porque La Rioja era una de las pocas provincias de toda la Argentina que todavía no había iniciado ninguna causa por delitos de lesa humanidad. Entonces, a modo de impulsarlas, a modo de promoverlas, es que vino y tuvo contacto con los juzgados correspondientes para dale un tirón de orejas. Por supuesto, porque era una vergüenza que, habiendo sido la provincia más afectada por la dictadura respecto de su cantidad de habitantes, por la cantidad de presos, por la cantidad de exiliados, por la cantidad de desaparecidos, La Rioja tenía que haber iniciado mucho antes con las causas por delitos de lesa humanidad. Había denuncias realizadas por los expresos políticos desde la época en que estuvo la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Entonces, material había de sobra. Faltaba la decisión política, y en La Rioja no se contaba con el apoyo, con la pata en la justicia que tuviera la decisión política de enjuiciar a toda esta camada de delincuentes de lesa humanidad que hoy están aquí en este quinto piso siendo acusados. Sí, también vino no solo a retar a tribunales, sino también a hablar con el gobernador, porque acá faltaba la decisión política de impulsar lo que era el juicio. Y recordemos que el gobernador era Abel Herrera, que no tiene mucho interés en lo que son las causas de esa humanidad ni de derechos humanos. Pero quería contarles una anécdota que en esa visita que hizo Luis Duhalde para el año 2010, a mí me tocó presentar en el marco de todas las actividades que hubo por los derechos humanos lo que fue un pequeño audiovisual sobre Monseñor Angelelli, del cual él participó como espectador, ¿no? Y junto con su hermano Marcelo Duhalde. Cuando terminó el audiovisual, me llamó especialmente y estuvimos charlando como media hora sobre Angelelli y sobre Tito Pauletti, sobre su amistad sobre Tito Pauletti. Y quedaron muy emocionados con eso y estuvimos, y lo que hizo fue recordar anécdotas con Tito en España. Fue una charla muy, muy interesante, y también con su hermano Marcelo Dualde, que en ese momento también era parte de la cartera de Derechos Humanos. No hay que olvidar también que Luis Dualde, si bien la última visita fue en el 2010, quizás su primera visita a La Rioja fue en el año 84, acompañando a su amigo Tito Pauletti en cuando... Vuelve del exilio Tito, y junto con todos los compañeros que salían en libertad después de haber atravesado distinta cantidad de años cada uno en la cárcel de la dictadura, vuelven a La Rioja a recuperar su lugar de trabajo en la cooperativa Copegraf, editora del diario El Independiente. En esa oportunidad fue acompañado no tan solo de Dualde, sino que también vino Eve de Bonafini y otras personalidades de la política en la Argentina, y se hicieron todos los esfuerzos necesarios para lograr que los compañeros tuvieran la posibilidad de reincorporarse a su lugar de trabajo, que era el diario Independiente. Pero la traición pudo más y no pudieron retomar su lugar de trabajo en el diario. Es así que el diario en el 2016 permanece todavía con esa apropiación y sin haberle dado el lugar a los compañeros que eran miembros de la cooperativa. Y con la perspectiva que tiene hoy el diario, también cabe destacar que era totalmente diferente a la idea en su creación. Exactamente. ¿Sabes que hay un dicho que dice que la sapiencia se obtiene con el estudio? La sabiduría no. Es esa capacidad de captar lo vital, lo verdaderamente humano. Y Eduardo Luis Dualde tenía precisamente eso. Más allá de su capacidad, de todo lo que sabía y de todo lo que pudo estudiar, tenía una capacidad humana realmente que conmovía. Yo lo vi en los últimos años de su vida. Estaba un tanto enfermo, tenía problemas de salud, fumaba mucho. Y no le importaba. Él trabajaba incansablemente tras de las causas por los derechos humanos. Así que es digno de recordarlo, y nosotros casi como un compromiso moral con él, porque entregó su vida por esto que hoy nosotros estamos pudiendo ver. Tal vez él no los pudo ver, pero nosotros estamos aquí como testigos para poderlo ver. Como testigos y también como protagonistas de que esto siga. Siga y tiene que seguir. También escribió, ¿no? Y entre las cosas que escribió hay una frase que quiero tomar para que quede en nuestra memoria, ¿no? Él la llamó memoria triste. Me he vuelto más sensible con el tiempo, decía Luis. Los surcos de mi frente son grietas del alma plagada de agujeros. Esos agujeros eran las ausencias de los amigos que ya no estaban, de muchos amigos que defendió y terminaron muertos, exiliados o sin la posibilidad de poder ver justicia. Hoy su presencia perdura en nuestros corazones. Él siempre decía que la memoria es un arma que combate. Eso es lo que estamos usando hoy aquí. La memoria como un arma que combate. Combate contra todas las injusticias en cualquier parte del mundo. Así que, bueno, Eduardo Luis Dualde, presente, ahora y siempre. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no.

Voces por la memoria. La radio en la calle. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan? Nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! Seguimos aquí en Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad. Un abrazo radiofónico a todos los que participan en este juicio de lesa humanidad, a los compañeros y compañeras que han dado su testimonio a lo largo de casi un año de audiencias, a las abogadas que han acompañado este proceso, que en este momento están dando sus alegatos. Se están juzgando 18 represores, entre ellos el represor civil Roberto Catalán. Hoy en la sala están presentes, además de Roberto Catalán, Chiarello, sanguinario torturador, Chelito Gay, Shearte, y por teleconferencia están Menéndez, Goenaga, y hay otros que están apartados de la causa por estar enfermos, como Renardo Sánchez, como el capitán Moliné, que cumplió su rol de médico. Recordemos que auscultaba a los compañeros secuestrados y daba el ok si se lo podía seguir picaneando, porque su corazón todavía resistía. Esa es la calaña de personas que hoy están sentadas en el banquillo. Yo quiero agradecer particularmente al equipo de acompañamiento activo que se pudo constituir para acompañar a los testigos de esta causa. Este equipo está coordinado por la licenciada en psicología Laura Seppi, y también participaron Graciela Libowski de Seppi, María Alaniz, Silvina Bestani, Alejandro Leonel Gabón González, Marcela Coria, Anabela Reus, Claudia Mendoza, Juliana Ávila, Estela Garrot, María Cristina Kaufman, Jorge Guillén y Celeste Romero. Todas estas personas profesionales se han constituido para acompañar a los testigos y han cumplido un rol fundamental, porque han servido de sostén para los compañeros, han estado al lado en el momento de sus testimonios y ha sido un apoyo que se ha notado, a diferencia de los juicios que se han realizado con anterioridad. Esta presencia de los profesionales ha sido muy importante para todos los testigos y les agradecemos a ellos también. Bien, le decíamos que a lo largo de un año se han desarrollado las audiencias donde los compañeros y compañeras han dado su testimonio de lo que fue el horror que les tocó vivir en las distintas cárceles de nuestro país, a propósito de la participación de estos 18 genocidas, a los cuales siempre nosotros decimos que no son todos, que faltan todavía por juzgar, pero estos 18 genocidas han participado y ha sido probado a lo largo de estas audiencias. Y en estos momentos está en la última parte del juicio, antes de la sentencia, que es los alegatos, donde cada parte, tanto la querella como la fiscalía como la defensa, esta defensa que tienen la posibilidad estos genocidas, que no le permitieron a los compañeros hace 40 años tenerla. Eso también hay que aclarar. Los alegatos es como la especie de relato sobre la justificación en base a la prueba que presentaron a lo largo de las audiencias, la justificación de la sentencia que van a pedir cada una de las partes, ¿sí? Y la defensa, la justificación de su defensa. Sí, es por eso que se extienden, son largas, porque son muchas personas que tienen que defender cada una de las partes. Sí, además, si a ustedes les ha tocado una vez hacer algo de los alegatos, escuchar un alegato, cada parte repite lo que dijo su compañero, digamos, porque siempre se vuelve sobre el mismo relato y se hace hincapié en la parte que le corresponde a cada una. Bueno, en esta oportunidad están alegando las querellas de las doctoras Viviana Reynoso, Marisa Reynoso y Adriana Mercado Luna. En este momento, precisamente cerca de las 20 horas, están haciendo el alegato correspondiente al profesor Lancilotto. Nosotros desde desde la puerta de este tribunal. Los vamos a estar acompañando nuevamente el jueves próximo en la nueva audiencia, seguramente con otro alegato, ya sea de fiscalía o de defensa. Y no tan solo estamos persiguiendo la condena de estos 18 genocidas, sino que exigimos que de esta mega causa salgan residuales con los responsables que se han nombrado a lo largo de los más de 100 testimonios que se han brindado en esta causa. Necesitamos, exigimos como riojanos que se investigue dónde están los bebés de los desaparecidos que todavía no aparecen. Exigimos que nos digan qué han hecho con nuestros 36 riojanos que están desaparecidos. Que los represores digan la verdad de la historia, que asuman su responsabilidad de lo que hicieron y que se los condene a cárcel perpetua, común y efectiva. No permitimos caminar en las calles con genocidas, con torturadores ni con violadores. Exigimos cárcel perpetua, común y efectiva como corresponde a un delincuente de lesa humanidad. También exigimos a los cómplices civiles que se los juzgue a todos los cómplices civiles. Bien, nosotros nos despedimos de Voces por la Memoria. Lo vamos a estar acompañando el próximo jueves a partir de las 18 horas aquí en la puerta del Tribunal Federal. Y recuerden que lo pueden escuchar por Radio Voces todos los sábados de 10 a 12. Muy bien, y para todo aquel que quiera participar de la audiencia, recuerden que con solo presentar su DNI pueden acceder a la sala de audiencias. Y desde aquí, desde este lapacho que nos sigue amparando todos los días, un abrazo muy, muy grande. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás. Piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.